Escuchar tu voz, donde los cuerpos se unen en nada. Qué inmenso es el espacio negro donde se encuentran nuestros colores. Entendible es el imaginar lo que nunca he visto, y raro es todo de lo que no me debo de asombrar, y me río sin querer. Veo a ojos cerrados, hablo de lado en lado y me callo en donde me caigo. Las líneas que sigues levanto.